para todas las personas que tienen una pena en el corazón. Vamos a levantarnos, vamos a dejar de llorar. Tu amor ya se fue, decime qué vas a hacer, porque te estás amargando.